¿Sabías que de la totalidad del agua en la Tierra, solo el 2.5% es dulce? De ese 2.5, el 0.007% es agua potable para el consumo humano. El agua es un recurso no renovable. Podrías vivir 46 días sin comida, pero no más de 5 días sin agua. Cuidemos el agua. Es un mensaje de tu Consejo Municipal, trabajando por su gente.